Radio Mairena, 107.3 FM. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Pues comenzamos una nueva edición de Querer Vivir. Seguimos apostando en esta serie de programas por la alimentación saludable. Para ello contamos con la colaboración del doctor Clemente Oliveros, que una semana más amablemente nos va a ofrecer tres recetas de menú saludable. Este es el tercero de la temporada y con nosotros también está Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Buenos días. Bienvenido. Y a Clemente también. Buenos días y bienvenido, doctor. Vale. Muy bien, como Hola, siempre. Buenos días, ¿qué tal? Sí. Decimos que cumplimos nuestra amenaza porque siempre amenazamos con volver, ¿no? Entonces, bueno, pues Clemente, yo sé que a ti te encanta la cocina y eres una persona aficionada al tema este del elaboración de los platos y demás, y nos encantaría que nos contase, bueno, que nos propusiese en esta tercera edición qué se te ocurre para como primer plato para una alimentación saludable. Bueno, pues vamos a insistir en las legumbres. Las legumbres cumplen una función nutritiva muy importante, que es la de aportar fibra. Y la fibra, el contenido de la fibra de nuestra dieta va a prevenir enfermedades tan graves y tan importantes como el cáncer de colon. Uh-huh. Por lo tanto, para asegurarnos un menor índice de posibilidades de tener cáncer de colon, debemos consumir legumbres un mínimo de 3 veces a la semana. Uh-huh. Las legumbres nos van a aportar proteína, nos van a aportar un poco de hidrato de carbono, nos van a aportar minerales, alguna vitamina y cero grasa, porque la legumbre no tiene grasa. Uh-huh. Por lo tanto, el uso frecuente es fundamental. Además, nos va a prevenir también de enfermedades tan molestas como las hemorroides. Las personas que toman frecuentemente legumbres apenas van a tener este problema que deriva fundamentalmente de un estreñimiento crónico por la falta de fibra en la dieta. Uh-huh. Para este caso, pues vamos a hacer un guiso murciano, que le llaman la olla gitana, y sí, que solo está hecho con verduras. Eso suena barato, costa poco dinero. Pues sí, bastante económico. 1 kilo de garbanzo, el garbanzo más bueno que hay en España, lo tenemos ahí al lado, en Escacena del Campo, el garbanzo blanco lechoso. Uh-huh. Y con denominación de origen. Si no vamos allí al mismo pueblo a comprarlo, que seguro que lo encontramos más barato, lo está muy cerca de Sevilla. Sí. En el continente está a unos 4 euros el kilo, 4,20, viene en saco, en fin. Sí. Es un garbanzo muy fino, con la piel muy, muy fina, y es de lo mejor que hay en el mercado. Sí. Y lo tenemos ahí al lado. Uh-huh. Yendo al pueblo lo podemos conseguir por 2,20 el kilo, por 2 euros, se puede conseguir. Ajá. Yo ya he ido y me he traído una porción para todo el año. Tengo aquí bien envasado, sí, y guardado para evitar que lo piquen los gorgojos. Sí. ¿Qué son los gorgojos, Clemente? Los insectos que suelen picar, ajá, a las legumbres. Sí. Cuando vemos una legumbre que está picada, como corroída, sí, uh-huh, siempre es este insecto. Si dejamos cualquier paquete de harina, lo dejamos olvidado, al cabo de dos meses abierto, al cabo de dos meses lo abrimos y estará, sí, lleno de ello. Ajá. Lo fabrica la propia harina, supongo, ¿no? El huevo viene en todo esto, sí, en todas las legumbres, uh-huh, eso está en el ambiente, sí, y simplemente pues eclosiona en los huevos y sale dicho. Uh-huh. Yo prefiero una legumbre que esté un poco marcada porque me está diciendo que tiene menos productos químicos. Sí, ya. Es muy bueno. Un gorgojo no ver. Sí. Lo que le echan a las legumbres, en concreto a las lentejas, para evitar de estos animales, es tremendo. El insecticida se lo echan a palas, sí, mezclado con la lenteja, en el almacén. Sí, que, este asunto es... Y después eso va para. Yo prefiero el bicho a la química. Sí. Sin duda. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Es bueno, Clemente, es bueno tener garbanzos preparados, metidos en frasco una vez cocido y utilizarlo conforme, sí, lo vaya claro a hacer. Claro que sí, siempre, claro. Bueno, pues para los que somos un poco menos previsores, sí, pues tenemos ahí una serie de cosas que hoy me apetece hecho y lo puedo hacer, porque claro, si no tienes garbanzos del día anterior, la única opción que te queda es ir y comprar unos garbanzos ya cocidos, ¿no? Sí, claro. O de supermercado, que no, sí, es lo, sí, mismo. Que son más caros, bueno, claro, evidentemente, sí, el envase y la cocción también. A veces no, a veces incluso salen los cocidos más baratos, es decir, ¿no? En precio yo he visto, yo a veces compro las latas de 5 kilos de garbanzos ya cocidos, uh-huh, porque a veces pues viene muy bien tenerlo para un guiso rápido, y la verdad que salen incluso más económicos, ¿no? Sí. No, en precio no, pero lógicamente, sí, no tienen el sabor que tú le vas a dar con, claro, lo que vamos a hacer ahora. Está claro. Una cosa, Clemente, dicen que los garbanzos son antidepresivos, tienen un componente que tenía el famoso Prozac, que ya ha quitado de nuestra... Es posible, porque está muy, sí, bueno comerse un plato de garbanzos si te anima, ¿no? Te anima mucho, ¿verdad? Okay. Así. No creo que tengan, en fin... nos queda mucho por descubrir y por investigar, porque toda la verdura y toda la hortaliza, todo el mundo vegetal es una fábrica química. Sí. En todos los productos químicos que tenemos a nuestro alrededor han venido de una fermentación bacteriana, uh-huh, o hay un proceso vegetal por medio. Sí. Entonces, pues no me extraña que haya todavía muchas cosas que nos aporten los, sí, vegetales, no, yo desconocemos. Yo lo oí en un programa de Punxsutawney en su momento. Hablaba con determinados neurólogos y decían que sí, que efectivamente los garbanzos tenían, entre otras cosas, esas bendiciones, ¿no? Que eran antidepresivos, ¿no? Pues si lo dijo el programa de Punxsutawney, que yo, sí, he visto muchos de ellos, ese, sí, en concreto, ¿no? Sí. Punxsutawney era totalmente fiable y estaba siempre a la punta de la investigación. Sin duda. Así que lo damos por bueno. Por bueno, claro. Como antidepresivo. Si lo dice Punxsutawney, eso va a misa. Sí, así es. Porque lo que traía ese programa era lo mejor de la cabeza del avance científico en ese momento. Yo veía todos sus programas porque eran eran interesantísimos, ¿no? Impresionante, sí, de verdad. Como no venía ningún jugador de fútbol, pues no tenía mucha audiencia. Está claro. No queremos ser críticos con el deporte que le encanta al personal. A mí el fútbol no. Sí, soy crítico. A mí, sí, lo más impresionante que he visto de una persona que se dedica al deporte es Nadal, cuando, sí, cuando renunció al premio Príncipe de Asturias. Me pareció una acción totalmente... me dejó impresionado, porque él decía que lo único que hacía era ganar dinero dándole una pelota, y que, sí, ese premio estaba para personas que habían aportado algo mal a la humanidad. Sin duda. Yo ya por ese hecho le hubiera dado el premio Príncipe de Asturias, por eso, sí, porque es que dio una imagen impresionante. Nada, una imagen de humildad y de lógica en de lo que está diciendo. Y de lógica, ¿no? Claro. Es decir, que que bueno, esa persona será muy bueno jugando al tenis, a mí me encanta ver jugar tenis, yo disfruto con eso, pero que lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a convertir en héroe nacional. Exacto. Sí, hace falta, de vez en cuando falta héroes nacionales para poder, en fin, para poder distraer la mente en otras cosas que no, que son más importantes para la sociedad, sin duda, ¿no? Esa es la clave de todo esto. Bueno, pues vamos a empezar. Venga, con seguimos nuestro con dicho, esto. Venga, que ya vamos tengo a hambre, ¿no? Sí. A las dos, pues vamos a comer. Muy bien. En principio, el garbanzo es la única legumbre que se echa en remojo en agua caliente. Sí. Y que además cuando lo vayamos a cocer se echa también agua caliente. Las demás se usan agua fría. Así que cogemos, calentamos agua y ponemos la noche anterior nuestro garbanzo en remojo. Para con 300 gramos de garbanzo seco comemos perfectamente 4 personas. Ya tenemos los garbanzos remojados, vamos a coger una olla. Ese agua hay quien la utiliza, yo la tiro. La tiro fundamentalmente por lo que te he comentado. Sí, por la los química, productos químicos. Por la química que puede traer, exactamente. Sí. Y además es una forma de limpiar también el producto químico que traiga el garbanzo en la piel. Exactamente. La piel, claro. Y además en el proceso de remojado, pues siempre le cambio el agua, intentando pues que todo insecticida y toda porquería que le han ido echando hasta que llega a nuestra casa, pues se le quite lo máximo posible. Claro. Calentamos agua. Le vamos a poner un clavito y dos dientes de ajo. Y cocemos los garbanzos, cuando ya esté empezando el agua está calentita, echamos los garbanzos y los dejamos cocer a fuego lento. Sí. Nos vamos a tomar con calma. El fuego rápido destroza los vegetales y hace que el caldo pues sea más bien que un caldo, una crema. Por eso la cocción de las legumbres tiene que ser a fuego lento, sí, para que nos salga un caldo con el sabor, pero nos salga un caldo traslúcido. Aparte, vamos a hacer un refrito. Sí. Un refrito con ajo, cebolla y tomate. Sí. En primer lugar echamos el ajo. El ajo no se puede primero echar la cebolla y después el ajo, porque la cebolla aporta agua y no nos fríe el ajo. Y el ajo es importante que coja un saborcito a tostadito, a ajo frito, que si ya le hemos echado algo que aporte agua, no lo va a conseguir. Claro. Justo antes, cuando veamos que el ajo casi empieza a dorar, nos vamos a esperar que dore, porque si no se nos quema. Es que, claro. Agregamos la cebolla. La cebolla le echamos un poquito de sal para que extraiga la sal, consigue que la cebolla sude, se dice que sude, que lo que hace es que simplemente pues se deshidrata más rápido. Y le echamos el tomate cortado a cuadraditos pequeñitos. Sí. Y lo dejamos ahí cociendo lentamente. Este refrito tiene que ser un refrito que se haga lentamente. No tenemos tiempo, ¿le podemos echar tomate frito? Pues sí, nos vamos a comer nosotros, no pasa nada. Tenemos prisa, le cogemos los garbanzos que de la lata ya cocido y nuestro tomate frito, pues vale, no pasa nada. Pero cuando tengamos tiempo vamos a hacerlo bien, que nos va a pasar a... que nos va a salir mucho más sabroso. Aproximadamente, mientras tanto, pues vamos preparando patatas, calabaza, judías verdes y zanahoria. Las vamos cortando, las patatas siempre caseando. Eso quiere decir, las marcamos con el cuchillo y la partimos. Con esto conseguimos que la fécula de la patata pues salga más fácilmente al más caldo. Más rápidamente al caldo, sí. Y adquiere la cocción, adquiere una textura más suave, menos arenosa y más delicada. Sí. La calabaza, pues hacemos lo mismo. Y la zanahoria la pelamos, la cortamos a trozos. Y las judías verdes, pues también las vamos cortando. Si vemos que tiene mucha... el hilo que es muy... muy fuerte, pues se lo vamos quitando, el hilo lateral le vamos cortando. Aproximadamente, cuando el refrito esté al final, que ya está deshidratado y vemos que está todo hecho una masa roja deshidratada, cortamos una cucharada de pimentón, ya con el fuego retirado. Sí. Y justo en el momento en el que lo vamos a echar al guiso. Ya. ¿De acuerdo? Eso siempre para el final. Uh-huh. Cuando los garbanzos estén cociendo, más o menos 30 minutos, 35, que todavía les quede tiempo para cocer, que todavía estén ya empezando a estar blando, pero todavía les quede. Uh-huh. Toda esta verdura, la patata, la calabaza, la judía verde y la zanahoria, la echamos al guiso. Uh-huh. Y el refrito se lo aportamos también y dejamos que ya termine hasta que los garbanzos estén tiendo. Sí, Clemente, justo, el pimentón, ¿qué beneficios tiene para nuestra salud en la comida? Bueno, el pimentón es sabor principalmente. Sí. Como pimiento que es, pues es un pimiento deshidratado. Uh-huh. Por lo tanto, todos los flavonoides que tienen los pimientos, pues vienen, sí, en grandes cantidades, porque un gramo de pimentón puede equivaler a 30 o 50 gramos de pimiento verde. Ajá. La deshidratación es muy importante. Sí. Y para conseguir un kilo de pimentón hacen falta muchos kilos de pimiento rojo, verde, no, rojo. Rojo, son, sí. Pimiento fresco. Ajá. Entonces, pues claro, es antioxidante y concentra las vitaminas y todo lo que tiene el pimiento. El antioxidante, ¿eh? Evidentemente, es el que nos conserva en nuestra juventud. O sea, es un rejuvenecedor. Exactamente. Y justo cuando falte muy poco para servir, dos o tres minutos, vamos a cortar una pera, la vamos a cortar en trozos y se la vamos a poner encima del guiso. Uh-huh. Que le va a aportar al guiso un poquito de sabor dulce que va a ser muy agradable. Uh-huh. Y listo para servir. Ya. Muy bien eso, porque aportar dulces con azúcar. El azúcar es siempre no muy recomendable. Y lo de la pera es una cosa bastante original, ¿verdad? Sí, es original y le da un saborcito muy agradable. Ya. Precisamente ayer me estuve terminando uno que tenía hecho. Y luego una comida que la hacemos una vez y podemos dejar la nevera para comer varias veces a lo largo de la semana. Sí. No puede aguantar en la nevera, puede aguantar 5 o 6 días sin ningún problema. Uh-huh. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Sí. El segundo, exactamente. Este plato vamos a acompañarlo perfectamente con un pescado azul. Sí. Vamos a hacer una caballa al horno. Uh-huh. La caballa es un pescado barato, es un pescado que sabroso, que tenemos infravalorado totalmente. Sí. Infravaloramos lo que vale barato y muchas veces no tiene sentido culinario ninguno. Sí. A mí me encantan, tienen un sabor extraordinario y hay muchas formas de preparar la caballa. Uh-huh. Una caballa la podemos hacer simplemente a la plancha y está exquisita. La podemos hacer nuestra conserva de caballa. Tengo aquí no es una caballa, es un bonito escabechado que lo hice hace unos meses y está buenísimo, lo tengo ahí y lo voy usando para la ensalada. En fin, hay muchas formas de usar el pescado azul. Uh-huh. Esta receta es muy sencilla, se hace en muy poco tiempo y la verdad que la caballa queda exquisita. Uh-huh. Vamos a poner nuestro horno precalentado, 200 grados, uh-huh. Cogemos un mordecito de que podamos poner en el horno, una fuente pire o lo que tengamos, sí. Que tenga más o menos la cabida de las caballas que vayamos a hacer. Sí. Le ponemos un poquito de aceite, uh-huh. Le ponemos una cebollita y un poquito de ajo. Uh-huh. Y lo mete y un vino blanco. Uh-huh. En ese preparado vamos a dejar que cueza un poquito. Lo podemos hacer también previamente en una sartén para acelerar el proceso. Uh-huh. Cuando esté la cebolla un poquito transparente, lo ponemos, le ponemos las caballas encima. Uh-huh. Y al horno 10 minutos. Ya. Suele, uh-huh, ser suficiente. Vamos, sí. Debemos recordar que vayamos con ese cardo, vayamos remojando la caballa. La caballa para que se no se vaya a secar. ¿Queremos ponerle unas patatas? Pues uh-huh. Sí. Y vamos a dar un truco para que la patata nos quede en un momento, uh-huh, como si llevara una hora en el horno. Uh-huh. Vamos a coger una patata, la vamos a cerrar con un plástico de estos de envasado, de envasado, los que tenemos, sí, siempre en la cocina, sí, de estos que son un poquito adherentes, uh-huh, y la vamos a meter en el horno 3 minutos, en el uh-huh, horno microondas, microondas, 3 sí, minutos, muy bien, a máxima potencia. Uh-huh. Probamos, vemos, y si necesita un poquito más, pues unos 30 segundos o un minuto más, va a depender de la potencia del horno que tengamos, sí, en uh-huh, casa. Y esa patata sale como si estuviera metida en el horno una hora. Sí. Clemente, la cortamos, ahí, la ponemos, sí, de base y a comer. Oye, Clemente, hay mucho detractor del horno del microwave. ¿A ti eso qué te parece? Porque a fin de cuentas, lo que vemos son simplemente metemos energía desde el interior al exterior de lo que estamos calentando, ¿no? Yo no veo tampoco ningún problema en el horno microondas. Una fuente de calor. Uh-huh. Y además bastante seguro. Uh-huh. Tenemos muchísimos accidentes de ollas express y nadie se ha puesto y nadie ha hecho nada en contra de las ollas express, uh-huh, de hornos microondas. Pues sí, hay accidentes, tazas que explotan, a lo mejor te estallan en la cara, uh-huh, hay alguna quemadura, son poco frecuentes, sí, que como cualquier cosa que tenemos en la cocina, uh-huh, donde usamos calor y donde usamos, pues puede haber accidentes. Sin duda, un cuchillo también provoca accidentes. Claro, que sin duda en la cocina es un laboratorio, claro. Sí, seguro al 100% no hay nada dentro, claro, de la cocina. Está claro. Una simple de esto de café te puede explotar un día. Ah, sí. En fin, los accidentes domésticos son muchas veces inevitables, ¿no? Ya. Además, veo en urgencia que no es porque sean personas que no saben del tema, sí, porque sí, los que más los que más tienen accidentes son los profesionales, sí, simplemente curioso, porque lo usan más, uh-huh, nada más, vamos. Porcentualmente los accidentes domésticos son los más altos, claro. Está claro, que la gente entonces se... microondas en ese, luego la forma de alterar el alimento, bueno, pues como el calor que le aporta de una forma distinta, uh-huh, pues, pero fundamentalmente lo que modifica el alimento es el calor, por uh-huh, lo tanto no veo diferencia con un horno u otro en ese aspecto, que uh-huh, nos vaya a deteriorar alguna vitamina más que otra fuente de calor, sí, no lo veo, uh-huh, no lo veo, pues sí, en fin. Bueno, al fin y al cabo, lo único que hace el microondas, sí, es acelerar las partículas del aire. Exactamente. Y del interior del alimento en sí, justamente. Claro, lo que hace, hallado, cuanto más agua haya, más acelera. Exactamente. A fin de cuentas, el calor no es más que el choque de las moléculas. Exactamente. Las moléculas son paquetes de átomos, para que lo entiendan nuestros oyentes, y este choque de moléculas se produce justamente cuanto más calor hay, digamos, más chocan las moléculas unos con otros, con lo cual se produce desde el interior. Sin embargo, uno normal lo que hacemos es que calentamos desde el exterior, hasta el interior, con lo cual... Y esa es la gran diferencia, no hay otra. Entonces, esa es la diferencia fundamental. En verdad, no sé, que a mí me da igual desde el punto de vista de la salud, me da igual que el alimento se caliente de fuera adentro que de dentro afuera. Sí. Lo importante es la temperatura final, uh-huh, y del proceso y qué cantidad de cosas comemos al día que no tengan ese proceso, pues para que tomemos vitaminas y uh-huh, vitaminas frescas. Sí. Pues sí. Eso es lo que me interesa. Muy bien. Bueno, y Clemente, ¿para qué bebida podría acompañar este tipo de estas dos? La bebida siempre recetas, vamos nada, a seguir lo mismo. Vamos a seguir aconsejando un vino de Rioja, un vino tinto, uh-huh, una copita que es saludable, sí, o una cerveza, sí, que también es saludable para aquellas personas que estén en dieta, uh-huh, para perder peso, agua, por supuesto, sí. Y nada más, no vamos a, bueno, sí, y otra cosa, bueno, al final, como colofón a esto, postre, ¿qué se te ocurre? Porque tú pues eres postre, hoy vamos a tomar una fruta. Sí. Porque ya hemos elaborado dos platos que nos ha llevado bastante tiempo, uh-huh, y no queremos estar tampoco mucho tiempo en la cocina. Ya. Así que simplemente pues una frutita, uh-huh, que la dosis recomendada por la Organización Mundial de la Salud son de 3 a 5 piezas diarias de fruta, sí, que no nos pueden faltar. Uh-huh. Entonces, cualquier oportunidad tenemos que aprovechar para tomar una fruta. Ya. Bueno, lo que se me ocurre, y esto un poco saliendo del tema, esa cosa que tiene la gente que dice, no, después de comer una buena comida, un cigarrito. Yo particularmente, Clemente, jamás he fumado un cigarro en mi vida, ¿no? Mi salud es bastante buena y todo este tipo de cosas. La pregunta sería, ¿por qué la gente empieza a fumar? Y tú eres de una generación parecida a la mía, donde, en fin, nos vendían que el tabaco era una, digamos, que daba un símbolo de independencia y de que te parecía más interesante y demás. Empezabas coqueteando con el tabaco y al final se terminaba convirtiendo en una auténtica enfermedad, ¿no? Ya hemos hablado de este tema, sí. Con lo mismo que ocurre con la comida, que la publicidad nos induce a pensar cosas erróneas, en lo que ha estado haciendo con el tabaco. Pues sí. El tabaco es una industria que es muy poderosa, con muchísimo dinero, sí. Y que hicieron una publicidad de hombre macho, de hombre deseable, de incluso en el deporte. En el deporte. Hay algo más surrealista que el deporte, que una persona que fuma. Claro. Y entonces intentando enaltecer la figura de un fumador como una persona importante, como una persona interesante, sí. Y como alguien que hay que imitar, sí. Y eso es lo que nos ha vendido la industria. Entonces, lógicamente, si nos afecta a los adultos, pues a un niño de 13 años, ¿cómo creemos que le va a afectar? Madre mía. Pero fíjate lo que te comentaba, que luego durante el final de la década de los años 80, yo recuerdo estadísticamente que las que se unieron a esto de fumar eran las mujeres, ¿no? Fumaban más mujeres que hombres, ¿no? Y esto iba en contradicción con lo que tú estás contando ahora, de que el hombre macho este, ¿te acuerdas? Eso del Winston este que iba al tío montado en un caballo y iba dirigiendo una manada de reses ahí en Estados Unidos. Va en contradicción. La industria publicitaria es muy inteligente. Lo único que hizo la industria fue aprovechar la ola de feminismo, de igualdad de las mujeres, la lucha por la igualdad, sí. Y enaltecer, pues, sacar figuras de mujeres, sí. Libres, mujeres independientes, claro. Mujer que lucha por tus derechos fumando. Entonces esa imagen se extendió entre las mujeres rápidamente. Estupendo. La mujer que fumaba era una mujer actual, una mujer luchadora, una mujer feminista, una mujer culta, preparada, y claro. Rápidamente pues se extendió. En fin, qué pequeño desastre, ¿no? De hecho, porque cada día se descubren más cosas absolutamente terroríficas del tabaco, ¿no? El tabaco es muy malo. No solamente por las enfermedades que provoca y que provoca de cáncer, que es una lotería. Uh-huh. El cáncer, en fin, bueno, es un de 100 fumadores, puede haber 20 que tengan cáncer de pulmón. Cuando de 1000 personas que no fumen, a lo mejor hay 2 casos. Es decir, aumenta mucho el porcentaje, pero todavía nos quedan 80 fumadores que no cogen cáncer. Sí. No ocurre lo mismo con la bronquitis crónica. Ya. Casi el 90% de los fumadores, o 95% de los fumadores, sí. Acaban con bronquitis crónica. Ajá. Y es directamente proporcional a la dosis que han estado fumando durante su vida. Sí. Entonces, estas personas que tengan la familia un bronquitis crónico, con una EPO, sabe de lo que estoy hablando. Las personas que con 60 años, con 65, viven dependiente de una máquina de oxígeno en sus casas, 10-12 horas con la mascarilla de oxígeno, ingresos hospitalarios cada mes, 1 o 2 ingresos hospitalarios, sí. y ir por las noches a urgencia, en los cambios de tiempo, en las estaciones, pues casi todos los días, día sí, día no, sí. Es una enfermedad muy limitante, y acaba con la vida de muchas personas, porque ¿verdad? Esos pulmones con esa bronquitis crónica están anatómicamente están destrozados, claro. Y son muy susceptibles a tener enfermedades, a padecer una neumonía, a padecer otro tipo de enfermedades. No hablemos ya de los dientes, estas cosas que tú sabes que es tan importante. Hace 30 años acá se ha puesto, digamos, se le ha dado la importancia a la boca y es importante que se con los dientes que se come con ellos, ¿no? Y la piel. Y la piel, no te digo nada. Se nota más en las mujeres. Sí. La mujer que fuma con 40 o 45 años se le nota rápidamente porque es que tiene la piel seca. Seca, efectivamente, así es. Parece increíble, ¿no? Es algo tan importante como para la belleza de las personas y ahora nos venden tantos productos y tantas cosméticas y tanta historia para realzar esa belleza y resulta que no, que con anterioridad hemos llevado 40 años fumando. O sea, la verdad es que aquí no nos enteramos o hacemos cada cosa que de verdad no tiene sentido. Me preocupa mucho porque los jóvenes están otra vez en una ola muy, muy, muy, muy, muy preocupante. Sí. Yo les pregunto a los jóvenes, porque claro, vienen a la consulta, vienen con todo, les voy preguntando, ¿tú fumas? Y 20, 25, 18 años, que fuman una gran mayoría, fuman... Madre mía. Vamos, Eso me está preocupando, primero por el coste que tienen, que no sé cómo consiguen pagarse el tabaco con el dinero que vale. Sí. Y segundo, que volvemos a dar un paso atrás. Sí, sin duda. Sin duda. Mira cómo es el tema, Clemente. Yo tengo un olfato muy bueno. Yo tengo 60 y casi 63 años. Y yo huelo a las personas, evidentemente, lo que se transpira a través de la piel. Y hay personas que fuman, y fuman con estrés, porque además el tabaco produce un estrés, y porque teóricamente lo calma, luego lo produce. Que cuando voy conduciendo y una persona que va adelante con su automóvil está fumando con estrés, soy capaz de oler la mezcla del estómago con los gases, con el ácido que está, del daño que se está autoproduciendo. Cuando lo ve en la cara, la ve en la cara de una persona que va con un estado de nervios algo fuera de lo normal, ¿no? Pero el tabaco no es que quite el estrés, el tabaco que provoca es una adicción psicológica muy importante, que se calcula que es del mismo poder que la heroína. Claro. El poder de adicción que tiene el tabaco. Sí. Y lo que genera estrés es el no fumar. Sí. Porque lo que tiene es una adicción. Exacto. Una persona que fuma tiene un problema de adicción. Yo he observado a la gente que fuma. Mi hermano Pepe, que para descanse, fumaba. Y en principio, cuando encendía el cigarro, se relajaba. Conforme iba fumando un poco más, pues se ponía algo más nervioso. Y cuando llegaba al final del tabaco, estaba súper nervioso para empezar a encender otro cigarro de nuevo. Con lo cual había... Esa era, digamos, una fórmula matemática de estereotipada del fumador empedernido, ¿no? Además, no hemos hablado de las enfermedades circulatorias del tabaco, bueno, porque es uno de los principales causantes. Estamos hablando ahora tanto de colesterol y tantas historias, uh-huh, y nos estamos preocupando de que si tengo un colesterol de 200 o 220, uh-huh, o de 240, y sin embargo, a lo mejor está esa persona fumando. Digo, bueno, ¿a ti cómo te puede preocupar tanto el colesterol que tiene? Uh-huh. Que es un... Que bueno, que está un poquito alto, que habría que hacer algo cuando fuma. Si una persona que fuma es como si tuviera colesterol en 1000 con respecto al riesgo que tiene de enfermedad cardiovascular. Estamos hablando de infarto, ¿no? Estamos hablando de embolia, sí. Estamos hablando de personas que se quedan con una embolia cerebral o una hemorragia cerebral totalmente incapacitada. Ya. En fin, una pregunta, porque estaba esto en relación con lo después de comer, ¿no? Esta gente que fumaba esos puros habanos que yo recuerdo de niño, ¿eso eran más perjudiciales o menos que el tabaco? No digo el actual, porque el tabaco habla de 10.000 sustancias para que la gente no se pueda soltar de ese tabaco, digamos, para que no se pueda desenganchar. Pero yo recuerdo el tabaco que había en la década de los años 70, final de los 70, principio de los 80, ese tabaco olía bastante mal, por lo menos los que no fumaban, con respecto incluso a los puros que decían que olían mal. ¿Qué era peor de las dos cosas? Bueno, tabaco bueno no hay ninguno. Ya. Pero evidentemente peor tabaco que hay, el que provoca más daño, es el cigarrillo por el papel. Ya. Porque el papel aporta muchísimos productos cancerígenos. Ya. Pero que no hay ningún tabaco bueno. Ya. De hecho, una de las lesiones muy frecuentes de los fumadores de puro era el cáncer de labios. Sí. Por la temperatura alta y la costumbre de dejarse la colilla del puro en el labio mucho tiempo. Claro. Era más gordo, por tanto había más cantidad de calor, claro, que podía absorber a través de la piel, ¿no? Y se estaba mucho más tiempo, porque un puro se fuma en un espacio mucho más largo, más prolongado que un cigarrillo. Pues sí. En fin, y esto que por cuestiones económicas la gente que se ha hecho un liadillo, que hemos vuelto otra vez a la década de los años 50 que he visto yo de niño allí en mi pueblo, en Alcalá de Guadaira, que la gente se hacía su liadillo, ¿esto es peor o, digamos, no digo mejor, porque efectivamente, como tú bien dices, no hay tabaco mejor, sino esto es peor que el tabaco elaborado ya que viene empaquetado. Sí, esto es como hablar de que si la heroína es más buena la de Turquía que la de Perú. De verdad, yeah. O sea, es terrible. El daño que hace el producto base, el producto de origen, es tan malo que bueno, claro, todo lo que se manipule y todo lo que se haga y todo lo que sea va a ser peor, pero que la única que tiene que hacer una persona que se preocupe por la salud es abandonar esos hábitos. No tiene que preocuparse de nada más, no va a conseguir gran cosa con comprarse uno más puro o menos puro. Sí, claro. Se garantiza que no la intoxiquen, que no la envenenen con otras cosas, pero que lo que hay que hacer con el tabaco es eliminarlo, nada más, no hay que hacer otra cosa. Sin duda, una cosa tremenda. Bueno, Clemente, tenemos que despedir el programa porque, bueno, llega el tiempo y tú sabes, estas cosas siempre están limitadas, ¿no? Que te agradecemos una vez más lo que nos ha aportado esto de los garbanzos. La verdad es que me encanta, me estaban fabricando ya los jugos gástricos, y creo que bueno, que esto, aprender a comer y aprender a comer sano, es de las cosas mejores que uno puede tener en la vida, entre otras, ¿no? Qué duda cabe. Así que bueno, emplazamos para un próximo vez, y como dice nuestro director del programa, amenazamos con volver. Muy bien, solamente un inciso, que bueno, hemos hablado ya de las cápsulas omega 3. Una caballa normal de unos 200-300 gramos tiene el omega 3, que es 10 o 12 cápsulas de estas que venden en la farmacia. Yo prefiero calcular el precio de uno y otro, y que cada uno tome sus propias conclusiones. Yo prefiero tomarme el pescado que la cápsula de eso, porque no, a mí las pastillas ni una, yo, nada de nada, no me gustan en absoluto. Pero es que vale 17, de 17 a 20 euros unas 60 cápsulitas de estas. Nada más, ¿no? Que estamos hablando que te compra por 60 euros lo que tiene un kilo de caballa, que vale 3 euros. Ya. Bueno, pues la verdad es que la lección está clara, ¿no? Y te agradecemos, doctor Clemente Lubiros, que hayas estado otro día más con nosotros aquí en Querer Vivir. Pues, muchas gracias a vosotros. Pues nada, muchísimas gracias. Un saludo, buenos días.